todo el mundo. Quiere jalar pa' allá, es jala jala pa' vacilar. Es jala jala pa' vacilar. Es jala jala para gozar. Puerto Rico me llama, vamos pa' allá. Es jala jala pa' vacilar. Tiembla que mira pa' allá. Quiere jalar pa' acá, y ese gran combo que jala de verdad. Y ahora Ricardo quiere jalar pa' allá, pero vente con Richie pa' vacilar. Vente con Richie pa' vacilar. Pero vente con Richie para gozar. Jala, jala, qué rico para gozar. Pero vente con Richie pa' vacilar. Tiembla que mira pa' allá. Pero vente con Richie para gozar. Y yo traigo pa' ti, Puerto Rico me llama, jala, mira por qué será, jala, jala, caballero, yo me voy pa' allá, jala, jala, pare, cochero, tírame allá, mira bendito, me voy pa' allá, pare, cochero, cochero, pare, cochero, pare, cochero, cochero, pare, cochero, mira caína, mira por acá. Y con Richie nada más, jala, jala más rico, jala, jala. Mira pa' Cumbancha, jala, jala. Caserita, llévame pa' allá, jala, pa' Puerto jala. Rico yo voy pa' yo, jala, jala. Mira qué rico está, jala, jala, jala, jala para vacilar, jala, jala. En Perecaína, mira pa' acá, para el cochero, lléveme allá. Traigo pa' ti.